que dices que es mi amante, pero que sigue adelante amándome hasta el delirio. Esa, la que es motivo de espanto, porque no salió de blanco. Esa merece la gloria y tiene una historia en mi corazón. ¿Cuántos vestidos son blancos? No más por encima. Y hay quien te dice te quiero y regala el cariño al voltear una esquina. Por eso esa, la que dices que es mi amante, pero que sigue adelante. En mi corazón, ¿cuántos vestidos son blancos? No más por encima. Dice te quiero y regala el cariño al voltear una esquina. Por eso esa, la que dice que es mi amante, pero que sigue adelante.